Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de que reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Social. Inclusivo y musical. Musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Casi desarmo todo el changarro aquí, se me cae el micrófono, se me cae la cámara, se me cae todo. Pero empezamos, buenas noches, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Hemos estado un poquitín ausentes nada más, un par de programitas, pero aquí estamos. Gracias por todos los mensajitos que nos han llegado preguntando qué pasó con el programa, por qué no están al aire y toda la cuestión. Pero algunos asuntos personales por ahí, un par de cosillas que no nos han permitido hacer programa, pero ya estamos aquí al aire por los 940M y por www.radiocce.com. Esperamos que ustedes estén súper bien, que hayan pasado bien también estas dos semanas, que se hayan cuidado mucho. Se supone que en Quito ya entramos el verano, pero ya vive un par de días, otros días ha sido de muchísimo sol, pero bueno, lo importante es que estamos bien y estamos aquí para hacer programa el día de hoy, por supuesto. Saludamos a toda la gente que está conectada y a la gente también que está ahí atrás, la gente que hace el trabajo técnico que nos ayuda a salir en vivo. Gracias, por supuesto, a todas las personas que nos permiten a nosotros estar. Por supuesto, también a Don Pato. A Don Pato le mandamos un abrazo gigante. Le mandamos un abrazo al Adrián. Le extrañamos al Panchito. Pero bueno, siempre es bueno volar y llegar a nuevos puertos, a nuevos puntos que nos hagan crecer como profesionales, pero igual le mandamos un abrazo gigante, y también, por supuesto, a Vicente también, que siempre está ahí pendiente de nosotros, que nos está ayudando para que el programa salga al aire. ¿De quién me estoy olvidando? No sé, ¿de quién me estoy olvidando? Ya me voy a acordar de las personas, porque al rato a mí se me olvidan los nombres de las personas que nos colaboran, que nos ayudan para que el programa salga al aire. Ya dije a Vicente y la otra persona, no me acuerdo cómo se llama, perdónenme, pero ya, el señor Esteban Ruiz, que también nos acompaña esta noche, ya me va a decir quién es, ya me va a soplar el nombre de la persona que me estoy olvidando. Buenas noches, joven, ¿cómo le va? Un año de pandemia, 3-4 meses haciendo programa y la señorita Cadena nunca va a acordarse del nombre. Creo que ese señor es medio tacaño, creo. La señorita Cadena no se acuerda del nombre. Creo, no lo sé, no estoy lanzando falsos, solo estoy diciendo lo que mi abuelita decía en su vida pasada. Que lo tenga ahí, mi abuelita, que lo tenga en la gloria. Buenas noches con todos, un miércoles más, junto a ustedes aquí en Una Noche Contigo. Feliz de poder estar de nuevo. No pudimos, justo como decía la señorita Cadena, no pudimos estar el anterior miércoles, pero retomamos actividades culturales aquí en la Casa de la Cultura para poder estar junto a ustedes. Tenemos invitados especiales, tenemos música, vamos a conversar, vamos a hablar, así que feliz de estar con ustedes. Y Diego es la persona que a usted le falta, señorita Cadena. Diego le dijeron tacaño, si ve, yo solo dije que no me acordaba de su nombre, no, que es tacaño, para que vea cómo son las cosas. Mi abuelita le decía así. No sé. Su abuelita, que en paz descanse, no está aquí para corroborar, así que no sé. Pero bueno, lo importante es que estamos al aire, estamos con ustedes, y el día de hoy tenemos un súper programa chévere, animado, con buena música, con buen tema, con buenos invitados también, con música, para que ustedes escuchen estas nuevas propuestas musicales que han surgido a raíz de pandemia. Pero sobre todo esta propuesta musical de la noche me gusta mucho porque es una mezcla de géneros, y es una mezcla de voces también. Unos han cantado por mucho tiempo en mariachis, otros tienen por ahí voz de soprano, y alguien también ha estado por ahí en grupos de tecnocumbia, así que es bastante interesante. Ya les vamos a presentar más adelante de qué se trata, de dónde vienen, a dónde van, quiénes son, cómo los encuentran en redes. Y vamos a estar ahí pendientes de esta entrevista para que ustedes puedan escucharla y, pues, por supuesto, volverse seguidores y fans de este nuevo grupo que vamos a presentar. Pero eso más adelante. Oiga, señor Ruiz, usted cuente. Uno, ¿ha tenido dos, todos estos días tres. Frío o ha tenido calor? Porque hace calor, pero también hace un viento muy fuerte. Ha hecho frío, la verdad, yo sí he sentido mucho frío, especialmente las noches he sentido más frío que en las mañanas, para serle completamente sincero en la vida. También ha llovido, como usted dijo en el inicio, hace sol, llueve, es como que Quito dice, yo voy a hacer lo que me dé la gana, no voy a seguir los... Merengue. Yo no voy a seguir los pasos de la gente que dice verano, invierno, otoño y primavera. Nada, yo hago todo en un solo día. A ver cómo va el tema. Pero sí. Literal, aquí se va hasta la nieve. Realmente hace mucho frío. Y es completamente difícil uno... poder equilibrarse en este sentido. Si una persona está tratando de cuidarse de la gripe, los climas de Quito no ayudan realmente, pero como usted decía, calentarnos un poquito con música, calentarnos un poco con un cafecito sería ideal en estos días, señorita Cadena. Cafecito es buena idea. Ay, ay, me gusta el cafecito. Hay un youtuber. Just tú. Exacto, ahí viene el Panchi para hablar del youtuber. Hay un youtuber que sacó su línea de café. ¡Qué rico dicen ese que café! Está buena. Dicen que está buena, yo no la he probado y lamentablemente está un poquito lejos de donde vivo, donde están vendiendo, pero dicen que está bueno. Está buenazo. Así que, yo probaría. No, así dicen. Ah, es como me dice, está buenazo, ¿no? Porque la gente dice que está buenazo, pues, ¿qué quiere que le diga yo? La gente dice que está buenazo. ¿Sí está bueno? Sí, pues, si la gente dice, si ya más de 5 dicen, es que ya es influencer el man. Es que el man sí es influencer, es youtuber. Por eso. Bueno, veamos, ya algún rato ojalá le podamos invitar y tal vez ahí nos cuente de su café, de dónde viene, a dónde va, cómo así, por qué, dónde, cuándo. Y para ver, pues, para leerle por ahí, para saber si es que sí está bueno el café. ¿Qué más, mis chats? Por ahí vaya sabiendo a la gente que le sigue en redes sociales. Es Damián Bernal, el champ, el que les contamos que ha sacado su nueva línea de café, que dicen que está muy buena. Así que está de probarle, sí está de probarle. Hay que apoyar también a estos emprendimientos, porque es un emprendedor definitivamente. Oye, ¿tú viste la historia de lanzamiento de él? Hasta les han cerrado. Claro, es que había mucha gente en el lugar. Demasiada gente, filas y filas y filas. Y acuérdense que estamos en pandemia y que la variante Delta está ahí en la ciudad. Y que no todos estamos vacunados, así que póngase pilas, ¿no? Tampoco que ni alcalde tenemos, entonces... ¿Cómo que no? Alcalde tenemos, por supuesto. Ay, cierto, ya tenemos nuevo alcalde. Y el lunes en la ciudad ya se puso nuevo alcalde. Legal o no legal, usted como quiera, no nos vamos a meter en eso, pero de que hay alcalde. Así cierto que ya tenemos nuevo alcalde. Volviendo al tema del café, sí, le clausuraron el evento porque había demasiada gente. Él no se esperó que haya tanta gente y el lugar donde estaba no era tan grande. Entonces, claro, esto causó un problema. Y a mí me parece correcto que le hayan clausurado el evento, sí, porque hay que tomar las medidas de bioseguridad. Inclusive él decía, ¿no? Él mismo decía que qué bueno que les hayan... Que se haya suspendido el evento, porque ya llegó un punto en el que ya no tenían control sobre la gente. O sea, ya la gente seguía llegando... Pero la idea que tiene él es muy buena, ¿ah? ¿Eh? Es muy, muy, muy buena. Se va a dar la vuelta todo el Ecuador. Se va a dar la vuelta literal. Al Ecuador en 50 bueno. días. Es bueno, así que le vaya súper bien. 2 días por provincia. Se merece todo lo que ha ganado, se merece todo lo que está por ganar también. Y no me refiero solo a la parte económica, sino también al éxito que tiene, porque es un buen tipo y ha trabajado desde cero. Entonces lleva años, no es que salió antes de ayer y ahora ya está ahí. Lleva muchos años, dentro de la industria, dentro de lo que es ser youtuber. Es graduado, es estudiadito, el señor sabe lo que hace, así que es bueno. Es graduado del colegio, pero, ¿no? Él mismo ha dicho en sus videos que él no fue a la universidad, él no ingresó a la universidad. Ay, señor, ya acabó la universidad también. ¿Ya acabaría la universidad? ¿Cuándo? Por supuesto. Se quedó en el 2008, creo. ¿Qué va? Si el video de él que hizo fue en el 2012, el que no iba a entrar a la universidad. Él siguió la carrera y ya acabó. Por favor, actualícese, dé información correcta. Bueno, nomás. Pero bueno, la cuestión en esto es que ha hecho un trabajo, estudiado o no estudiado, como usted lo quiera poner, pero ha hecho un buen trabajo. Así que eso es bueno. Y sí, hay que apoyar a lo nuestro lo que hace. Entiendo lo que más importante también es cómo está el tema, ¿no? Este café es de gente, de ecuatorianos. Es de emprendedores, de gente de la agricultura, de campo, haciendo este café. Y ellos mismos también ganan en ese sentido. Entonces también es algo bueno porque está apoyando a los pequeñas industrias de igual forma. Exacto, modelos de economía y eso es muy bueno. Así que bueno, nos saltamos de coles a nabos y de las nabos regresamos a las coles y después nos fuimos para el papanabo. Pero vamos a continuar con el programa, vamos a poner musiquita para empezar. ¿Con qué vamos a empezar, señor Ruiz? Usted que es el DJ el día de hoy, ¿qué va a poner para empezar el programa? DJ Esteban. Vamos a poner una canción movidita. Hay una canción que se llama, no sé cómo se llama la verdad, pero es buena, déjeme consultarle nada más. Hasta eso, cuéntenos usted algo. Nunca sabe cómo se llaman las canciones. Yo nunca. No sabe cómo se llaman las canciones, no se sabe las letras de las canciones tampoco. Siempre se pone a tararear alguna canción por ahí que se le ocurre y resulta que está mal. O sea, la letra no sé de dónde se inventa o cómo la saca, pero mal. Pero bueno. Pero la disfruto. Que por ejemplo sabe algo de música. Lo disfruto. Ya googleo. Ya. A ver cómo llama la canción. Se llama Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe. Lo que tiene no es la novela, oiga. ¿Cuál es la canción esa? Así se llama la canción. No sé cuál es, ¿y quién canta? Es la de la novela, justamente de la novela. La canta Joaquín Ariosto. Chútica, no le cacho, no cacho. Pero usted que está novelero, yo pensé que me iba a decir alguna otra canción por ahí. Oiga, ya acabé. ¡Qué barbaridad! No puedo creer, una novela de un año, el señor se acabó en 2 meses, creo. Sí, no, fue un mes y medio más o menos, pero sí, me acabé 187 capítulos. ¿Cuántos? 187 capítulos. Con razón no hicimos programa esos días. Ya vas a empezar. ¿Qué ves? Y ahora entiendo. Estoy ocupado, tengo medido mi tiempo. No sé qué, ha estado viendo la novela, ahí está, señores, ahí está. Esas semanas que íbamos a hacer programa me dijo, no, es que estoy ocupado, es que tengo que hacer cosas, es que no alcanzo, es que no me da el tiempo. Y todo, viendo la novela, estaba. Yo mido mis tiempos. ¡Ay, qué triste! Yo mido mis tiempos completamente, así que... No, pero bueno, hay que recordar, es volver a vivir. 2004 fue esa novela. Dios mío, ni le contemos mejor, vamos a ver con la música. Se llama La vida es una ruleta, así se llama la canción, La vida es una ruleta. Muy bien, vamos a escuchar La vida es una ruleta y ya regresamos aquí por la radio de la Casa de la Cultura, por los 940 AM, por www.radiocc.com y por TuneIn también nos pueden escuchar, se descargan de Android, el TuneIn, y ustedes pueden ahí escucharnos. Vamos a escuchar esta canción de Rafael Santos, La vida es una ruleta. Ya venimos. La vida es una ruleta y nadie sabe dónde acaba. No ayuda a nacer en cuna de oro o en un pajar si el camino cambia. A unos desvía el carro, los zapatos y se queja. que la vida no les brilla. A otros les falta suerte y sueñan con verse ganarse la lotería. El que tiene mucho, porque tiene mucho, mucho. El que tiene poco, porque tiene poco. Lo bueno pa' uno hoy, es malo pa'l otro. Dos caras, dos mundos, no aprecian ninguno. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. ¿Quién me iba a decir que me iba a tocar lo que tuve ayer? Hoy ya no estará, se debe perder para así ganar una segunda oportunidad. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Me acordé de toda la novela entera, creo, ahí, después de escuchar esa canción. ¿No es cierto, Panchito? Hasta el Panchito se acordó, ya ve. Después de, no sé, esa novela es de hace 10 años, 20 años, no tengo idea. ¿Qué va? Esa novela es del 2011. Nuevo Rico, Nuevo Pobre se llamaba esa novela. Ya, pues 10 años. 10 años, exactamente. Pues lo que acabo de decir. Ya son 10 años, no. 2014 te estoy diciendo. 2011 acabas de decir, tenemos esto puesto al aire, ¿no es cierto, Panchito? Ah, cierto, 2011. Sí, algo así dije. Y por favor, para toda la gente que mira y que crece, que va y que viene, comentarles que el señor Esteban Ruiz estaba en lo cierto completamente. Damián Bernal no es graduado de la universidad todavía. Señoras y señores, niños y niñas, no es así. Ya, eso cambia el rumbo de la vida. Lo he corroborado. Padre. Para mí sí, porque sé que tuve la razón. En este mundo, terriblemente, se para el mundo y toma otro giro. Yo sé que tuve razón, y eso es lo importante. Ahorita podemos poner una canción heroica de ta ta ta ta ta ta. Podría funcionar, digo nomás, ¿no? O sea, sí, como sí podría tan funcionar. Pero bueno, el cafecito de esta noche no es hablar de otra persona o del señor Ruiz, tiene una razón, sino un poco comentarles acerca de los Juegos Olímpicos, ¿ah? Que ya se vienen, están aquí a la vuelta de la esquina, como decía la abuelita del señor Ruiz. ¿Se harán? ¿No se harán? Hay gente que dice que no debería hacerse, los organizadores obviamente dicen que sí. Ya está adelantado, ya está pagado, ya está hecho, puesto, como saben decir, para los eventos, ya está pagado la mitad. Ya está abonado ya. Ya está abonado. Entonces, y ya hay mucha cantidad de deportistas en Tokio, de hecho ya hay una buena cantidad de delegación ecuatoriana también, de varios deportes, de judo, de surf, de marcha, algunos también. Y hay una buena cantidad de contagiados también, dígalo. Y hay una muy buena cantidad de contagiados, 70, es lo que leía hasta ayer en la tarde, leí 70 contagiados, 70 casos de contagio. Así que bueno, esperemos realmente que no cause problemas. Yo personalmente, muy, muy, muy mío, yo creo que no debería hacerse. Yo creo que la vida es más importante que un evento. También lo dije acerca del fútbol, de las finales. También lo dije acerca de la Copa América y todos los eventos en donde hay acumulación de gente, en donde hay personas sin usar mascarilla, que no deberían hacerse. Entonces, pero bueno, se dieron varios casos de contagio en la misma selección ecuatoriana, en las otras selecciones también. Así que bueno, yo creo que no debería hacerse, pero ya que están allá, no lo sé, ¿no? Ya queda muy a disposición, yo creo que también, de cada deportista y de las delegaciones también, para saber si quieren arriesgar o no a sus deportistas, porque sabemos bien, es cierto que tienen la primera dosis, algunos ya las dos dosis, pero esto no les impide de ser infectados o de que puedan contraer también el virus y llegar a alguna otra medida. Esperemos que no, esperemos que los casos no suban, disminuyan o por lo menos no se hagan tan grandes. Para contarles un poco el tema y no alargarles mucho, tenemos, comienzan este miércoles, o sea, ya comenzaron de hecho, estoy mal en días, ya comenzó los Juegos Olímpicos el día de hoy con los partidos de fútbol femenino. El día de hoy... Empiezan antes de la inauguración oficial. Exactamente, esto, la inauguración es el viernes 23 de julio. Sobre todo estos deportes que requieren un tiempo más largo, ¿no? Como octavos de final, cuartos de final y así sucesivamente. Entonces, por eso comienzan antes este tipo de deportes, como justamente el fútbol, porque requiere de más tiempo para que puedan llegar a la final en un mes que dura más o menos el juego. Tuvimos participación ecuatoriana el día de hoy. Nuestra juez de línea, Mónica Amboya, estuvo presente en la inauguración de los partidos de Juegos Olímpicos, así que para nosotros es una felicidad completa. Justamente a las 2 de la mañana, esto va a estar tenaz, ¿eh? A las 2 de la mañana se jugó el partido Gran Bretaña versus Chile, así que... Este horario sí está súper heavy porque tenemos con Ecuador 14 horas más, 14. O sea, me estoy acordando... Sin meterle mucho, me estoy acordando del mundial, ¿eh? Del primer mundial que participó Ecuador, la selección ecuatoriana, cuando fue en Corea y Japón 2002. Los partidos de Ecuador eran claro, 3 parecido. De la mañana, 2 de la mañana, así que por ahí vamos. En Tokio ya es mañana, en Tokio ya es mañana, a las 10:30 de la mañana aproximadamente. Toca estar madrugando. Lo único que les puedo decir es que si ustedes quieren ver a los ecuatorianos, a los deportistas ecuatorianos, toca estar madrugando. Así que... Sí, porque hay varios horarios en los que definitivamente no vamos a poder nosotros acompañarles como en horario normal, como de oficina, por llamarlo de una manera. La mayoría compite, sí, justamente en lo que allá es la mañana, aquí la parte de la madrugada. Entonces, bueno, vamos a ponerle pero buena onda, mandarles buenas energías, que eso es importante. Les invito a seguir a los deportistas en las redes sociales, en Instagram, para que les puedan mandar buenas vibras, para que vean sus historias, para acompañarlos también, porque estamos tan lejos y no es que hay una delegación enorme de ecuatorianos, ¿no? Somos 48, hay periodistas que se han ido, bien es cierto, pero no es lo mismo que pueda tener el calorcito de hogar, o por lo menos yo digo, cuando estamos en participaciones a nivel regional, todos vamos por la misma onda, ¿no? Todos nosotros somos... apoyamos a los argentinos, a los venezolanos, a los brasileños, a los peruanos, también colombianos, como que ahí echamos porra si es de uno de otro, pero allá tan lejos, en donde ni siquiera el idioma es el mismo, ni la comida, entonces creo que este tipo de cosas también nos hace falta ese calorcito, ¿no? Así que si por lo menos por un mensajito de Instagram les mandamos alguito, un aplausito, un abracito, un súper bien, o por lo menos un like, les va a ayudar en algo, creo yo. Exactamente, y nosotros acá como Una Noche Contigo vamos a estar miércoles a miércoles indicándoles cómo están nuestros ecuatorianos, haciéndoles una actualización, dándoles un poquito las noticias de cómo están cada uno en sus respectivas disciplinas. Y esperamos de todo corazón que les vaya muy bien estos Juegos Olímpicos. Yo confío mucho en que nos traigamos por lo menos unas 2 medallas. Les soy muy sincero. Unas 2 medallas yo le veo muy seguro que podamos traerlas. Esperemos que sean más, pero creo que la motivación que tienen nuestros deportistas ecuatorianos del día de hoy es muy, muy buena. Y además esperaron un año, ¿no? Porque estos Juegos Olímpicos iban a ser en el 2020. Entonces creo que esa motivación se ha multiplicado el doble para que puedan traer y hacer una buena participación por allá, señorita Cadena. Muy bien, entonces esperemos que sí, que sean 2 medallas y que sean más también. Vamos a ver qué tal, cómo va ese augurio que dice ahora el señor Ruiz al final de los Juegos Olímpicos, para ver si le felicitamos o si le decimos, usted echó la sal. Esperemos que sea bueno. Yo soy bueno siempre. Bien, entonces, nos vamos a una cancioncita nada más, algo así como para moverlo un poquito. Y luego de esto ya regresamos con nuestros invitados de la noche, así que ya venimos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Radio CCE, 940 AM. Porque unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Muy bien, y seguimos aquí en Una Noche Contigo por la radio de la Casa de la Cultura, en donde, como les habíamos comentado al inicio, vamos a tener una banda súper chévere que la he escuchado. Por ahí escuché un tema también, vi sus biografías. Tienen una larga trayectoria cada uno en su espacio musical, pues como cantantes, y ahora se han unido para hacer un grupo. Pero yo voy a dejar que ellos, voy a conocer cómo saludan al aire y en vivo. Entonces voy a dejarles que ellos esta noche saluden, así que les doy la más cordial bienvenida. ¿Con quién estamos esta noche aquí por la radio de la Casa de la Cultura? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Lenin. Pertenezco a este gran grupo, Katmandú, un grupo recién salido del horno. Estamos preparando cosas muy bonitas, cosas que se vienen súper buenas en realidad. También quiero aprovechar este espacio y darte las gracias por estos minutos que nos permites estar al aire para poder mostrar nuestro trabajo. En realidad, qué excelente que existan programas así donde nosotros los artistas podamos mostrar lo que venimos cocinando, lo que venimos haciendo. Eso, y te dejo con Panchito. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, qué gusto poder estar aquí compartiendo con todos ustedes esta noche. Igualmente agradecer por la apertura de poder mostrar nuestro trabajo y poder dar a conocer a la gente todo lo que estamos haciendo con mucho amor y con mucho cariño. Eduardo. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Edu. De igual forma, muy, muy agradecido por el espacio, por la dedicación que ponen ustedes para el talento ecuatoriano. Y bueno, les agradecemos muchísimo. Muy bien, ahí están entonces Lenin, Francisco y Eduardo. Pero yo pensé que se iban a presentar así como: hola, yo soy Francisco, yo soy Eduardo, yo soy Lenin, y juntos somos Katmandú, ¿no? ¿O eso solo es en vivo? A ver, pero aquí yo sí tengo otra duda. Ustedes saben que el programa obviamente es en la noche, y cuando íbamos a hacer la entrevista, yo me imaginé que iban a entrar cada uno por su cuenta de Zoom, ¿no? Y están juntos, ¿por qué? Quiero saber, ¿viven juntos? ¿Son familia? ¿Son primos, hermanos? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué están juntos? Ya está tarde. Te cuento, nosotros somos una especie de casa de gran hermano. Ya. Somos hermanitos y vivimos juntos. Ay, qué chévere. Me parece además un buen plan porque así se ahorran muchos gastos. Yo creería que mejor nos está costando más. Uy, caramba, no me digan eso. A ver, vamos a preguntar sí, entonces. Panchito come mucho. Con Panchito no se puede. ¿Y quién? A ver, Panchito, defiéndete. ¿Quién es el más desordenado? El más desordenado. Pienso que los tres somos los más desordenados. No hay uno que se salve, sinceramente, en esa parte. ¿Y quién cocina? Bueno, aquí tenemos nuestro chef, Lenny. Por favor, aprendí. Muy bien, Dani. Quemando las ollas, pero aprendió. Es lo importante. Aprendí. Ok. Muy bien. ¿Y quién lava la ropa? Lenny. ¡Ah, caramba! Aquí va la pregunta difícil. Soy un niño bueno. A ver, ¿quién limpia el baño? Panchito. Ya, entonces Panchito es el más ordenado. Más grotescos de aquí. Muy bien, ya que les hemos conocido un poquito más, pues quiero que me cuenten de dónde nace primero el nombre, el de Katmandú, de dónde viene, y un poco de su experiencia musical, cada uno. Bueno, el nombre tiene una historia de una tarde que mirábamos un documental acerca del monte Everest, que se encuentra precisamente en Nepal. y la capital de Nepal es Katmandú. Entonces, asociamos la idea del Everest como el monte más alto del mundo y la proyección que nosotros como grupo también tenemos. Queremos llegar lo más alto que se pueda. ¡Ay, qué interesante! Además, me parece muy interesante y profundo. Ahora sí, a ver, Francisco, cuente usted, ¿de dónde viene? Bueno, pues yo vengo desde la provincia del Guayas, soy de Guayaquil. Mi trayectoria como cantante, bueno, yo inicié a los 9 años en varios realities de estado. He estado en el mundo de la música ranchera, en los mariachis, he estado igual en el mundo de las orquestas. Por lo general, bueno, y ahorita estoy en lo que es esta gran agrupación como es Katmandú. Muy bien, Lenin, ¿tú de dónde vienes? Te cuento, yo soy de Santo Domingo. Desde muy pequeño de edad, porque en realidad soy bajito. Muy pequeño. También participé en un reality, gané un concurso, tuve la oportunidad de salir del país. Cuando regresé, pues, un productor de acá, pudimos grabar un disco, yeah. Un material discográfico. Lastimosamente tuve un percance, un problema con mis cuerdas. Dejé de cantar, pero cuando regresé, me inmiscuí mucho en el tema de las orquestas. Estuve en gran parte de las orquestas de acá de Quito. Y pues eso te puedo contar. Estuve en orquestas de acá, más sonadas, Bataola, Cumbancheros, Bamboleo, Rey Iván. De las pocas que te puedo mencionar. Y ahora pues ilusionado con este proyecto nuevo, ilusionado con nuestro nuevo hijo, con nuestro nuevo tema. Okay. Y la verdad es que con todas las ganas de que esto se vaya para adelante y se vaya internacional. Muy bien. Oigo, o sea, que usted tiene una trayectoria bastante larga porque Bataola, voy a hacer aquí infidente, es de mi época de colegio. Y eso ya hace... Eres mayor de los tres. Te cuento que usted es mayor. Entonces debe ser por ahí. No vamos a decir cuántos años tengo, pero es de mi época de colegio, ¿eh? Yo me acuerdo. Yo estudiaba en el Gran Colombia. Yo se los contaba a los chicos también. Digo, tengo ya mis añitos en realidad. Y claro, yo recuerdo que uno de los estudios de donde ensayaba Bataola era más abajo de mi colegio, nada más. Claro, por entonces, eso. Ahí, por la Selva Alegre, ajá. Así que, correcto. Para que vean nada más, ¿ah? Por ahí va. Nos vamos a ver ahorita algún momento, estoy seguro. Si yo te cuento todo lo que mis amigas locas, porque tenía unas amigas locas, hacían, vas a cachar más o menos que yo estaba en los ensayos. No. Pasemos con Eduardo mejor, que aquí la cosa se pone complicada. Fuertes declaraciones, ¿no? Bueno, sí. Bueno, mi trayectoria arranca desde muy pequeño también, desde los 5 años, de familia de artistas, participando tanto en mariachis, después entré a la parte de coros, a la parte de teatro, y bueno, formar un coro lírico también, hasta que bueno, ya formamos ya lo que es Katmandú, con muchísima ilusión, con muchísima esperanza, esperando que podamos sonar lo más alto que se pueda. Muy bien, entonces, como se podrán dar cuenta, todos ellos tienen una trayectoria y han puesto un, no sé, yo creo que cada uno tiene una forma distinta. Estaba leyendo un poco de sus biografías y claro, cada uno tiene un ritmo diferente, pero que lo han venido a conjugar. Cuénteme un poco cuál es la primera canción que están lanzando y cómo están en este movimiento, a ver si crean canciones propias también. Correcto. Nuestro primer sencillo, en realidad es un tema inédito, vive de cada uno, partecita de granito de arena de cada integrante, y contamos en este trabajo justo con la participación de Eric Garra, conocido cantante, conocido empresario, productor, y adicional Anderic, quien es nuestro hermanito, nuestro compañero también de Fórmula. Con ellos estamos haciendo este tema, que es No me saques de tu mente. Adicional a esto, tenemos 2 temas más por estreno, que me parece que ya en 20 días lo tenemos listo el trabajo y también lo vamos a dar a conocer. Esperamos la invitación también, por favor. Muy bien, por supuesto, aquí sonamos todo. Lo que yo quiero saber es, ¿por qué ritmos se fueron? El uno estuvo en orquestas, el otro en mariachi, tiene un canto lírico. Entonces, ¿Katmandú a qué suena? Suena mucho tropical, en realidad. Suena okay. Mucho. Justamente como cada uno tiene su esencia y hemos venido prácticamente a acoplar voces, nosotros estamos haciendo una fusión. En este primer tema estamos fusionando el vallenato con algo de reggaetón. Ok, es un tema bastante interesante, entonces ahí esa fusión de voces. Y cuénteme ya aquí, así en confidencia, ¿la letra de dónde viene? Bueno, la letra viene de nuestra mayor inspiración, que es Panchito, por la vivencia. ¡Ah, caramba! Por las cosas que le ha tocado pasar, ya que la vida sentimental no ha sido muy fácil. Ok, entonces, no, a ver, Panchito, canción, cuente, bueno, pues, ¿qué le hicieron? En realidad fue, como dijo Lenin antes, una experiencia de cada uno de nosotros. Cada uno aportó con su granito, con su experiencia vivida en esa parte sentimental. Por ahí veo caras de que no le convencen mucho. No creo que quiere contar toda la historia. Lo que pasa es que no quiero que cuenten mi historia, la verdad. Ah, ok. Para la gente que todavía no ha podido escuchar la canción, que la vamos a poner en un momento más, cuéntenme un poquito de qué se trata para que la gente se enganche y se quede ahí picada. Díselo. Bueno, hablamos muchísimo sobre el desamor, sobre el muchísimo amor que uno puede entregar. Por el enfoque que tú das a una relación, pero también te dice no te cases aún, o sea, no pienses en el altar si no estás totalmente seguro, pero sobre todo, sé que no me sacas de tu mente. ¡Caramba! No se case, vaya a comprarse ropa, viajes, ¿verdad? Hágales caso, no te gane. Lleve por libras. Lleve por libras, ah, bien, está muy bien. Y cuenten, a ver, ¿están desamorados o amorados? Panchito. Bueno, yo estoy enamorado, ¿para qué también en este momento? Muy bien. Nos sorprende, en realidad. Porque en las anteriores entrevistas, pues, mandaba saludos como unas 6 novias, nadie se enojaba. Eso es bueno, sí, maneja muy bien este tema y nadie se enoja. Yo pienso que hizo efecto el hashtag que hacíamos en las anteriores entrevistas. Cambia Pancho. Entonces, estoy... neutral, se puede decir, por el momento. Neutral. A ver, no. Como 5 minutos. ¿Amorado o desamorado? Esa fue la pregunta. Enamorado. Muy bien. ¿Lenin? Siempre viviré enamorado de las personas que gustan de nuestra música, de las personas que... Hoy lo va a hacer dormir afuera, Lenin. La salida de... No, pero por favor, en serio. No, siempre enamorada del público, de las personas que gusten nuestra música, lo voy a estar siempre. Eso se llama relación complicada. Tranquilo. Ah, le atiné, por ahí veo cabecitas que se mueven. Yo creo que sí. No lo conoce de antes. Lo que puedo decir es que es un buen candidato para un programa de Ah, muy no. bien. ¿Cómo vamos enterándonos de las cosas? Por eso prefiero yo no leer tanto biografía, sino ir sacándoles la información de a poquito. Ay, no, qué complicada en realidad. Es parte de la vida. Y Eduardo, no te me escapas. ¿Amorado o desamorado? Bueno, puedo dejar ahí, por favor, EduBril89 en mis redes. Estoy resaltando también. Ah, muy bien. Él está neutro, ¿ah? Es parte de la vida. Entonces, el único romántico en esa casa es solamente Francisco. Solo Panchito. Siempre vive enamorado. Siempre. Enamorado de la vida. Eso es positivo. Eso es positivo, chicos. Cuéntenme un poco dónde escucha la gente su música, dónde le sigue, para ver ahí las fotos, para enviar las carpetas que dice Edu. Te cuento. Nuestras redes, como te mandó, en realidad van a salir el día 17 de julio. Se estrena el video. estrena temas, se estrena, perdón, redes. Y de momento los flash, los avances tenemos directamente en nuestras páginas personales. A mí me encuentran como @LeninFigueroa99 en Instagram y en Facebook como Lenin Figueroa. Muy bien, ¿el resto? Bueno, a mí igual me encuentran en... Facebook como Francisco-Guaján, igual en Instagram, y TikTok frago.es. Que por cierto, la canción tiene un baile peculiar, tiene un TikTok, el cual les invitamos a verlo y a pensar. Bueno, y reitero, una cordial invitación para todos ustedes. Que tú brilles de chatear. ¡Ah, caramba! Busquémosle... Hashtag busquémosle pareja al Edu. Me parece muy bien. Él además, déjeme decirle que a la gente, obviamente la gente no les está viendo, pero yo sí lo puedo ver. Y tiene ahí esa voz de coquetón. Ya me imagino ahí, además, que seductor. Como es exacto y como es un cantante lírico, debe ser un conquistador. Totalmente, totalmente. Sí. Nos consta en realidad. Muy bueno, muy bueno. Bueno, la verdad, quiero dar mi agradecimiento para mi mentor, Panchito. No lo podría haber hecho sin ti. Gracias, gracias. Ha aprendido muy bien. Así veo, ha aprendido muy bien. Cuéntenme ustedes, chicos, en el momento ya de estar en escena, ¿se han puesto de acuerdo para bailar? ¿Se han puesto de acuerdo para hacer una coreografía? ¿O solamente es el ritmo que va saliendo? Porque como les decía al inicio, ustedes obviamente tienen... ritmos diferentes que los han fusionado. Bueno, te cuento, esto precisamente creo que nos hace hermanitos y creo que también es el enfoque del grupo Katmandú. De hecho, nuestro entorno, nuestros amigos, la gente que está cerca de nosotros, si es que se parecen algo a nuestras actividades o cómo reaccionamos o cómo salimos en la puesta escena, por ejemplo, tenemos un amigo que le queremos enviar un saludo a Vladi. Él generalmente es el que se olvida las llaves abiertas, las llaves en la casa, y todo cerrado. Entonces, eres un Katmandú. Ok, muy bien. Ahí está. Entonces, todos tienen, o sea, van siendo parte de la banda. Exacto. Del grupo Katmandú. Muy bien. Me parece súper interesante que vayan sacando estos pequeños extractos también. Cuéntame un poco acerca de la proyección que ustedes tienen. ¿A dónde quieren llegar? A ver, te comento un poquito. Nosotros hemos tenido un enfoque, en realidad, viendo el mercado, cómo se está dando las cosas, viendo la tendencia también del gusto de la gente, pues nos hemos ido por esta parte de la fusión tropical. Y en realidad nosotros deseamos tener un trabajo que se pueda exportar. Nuestro trabajo, hacerlo con corazón, hacerlo bien hecho, en realidad, que acá el trabajo en Ecuador, en realidad, hay muy, muy, muy buenas propuestas, en realidad. Me parece que hace falta un empujoncito de los entes, tal vez gubernamentales o tal vez autogestión, no lo sé en realidad, pero yo creo que acá hay muy buen trabajo y nosotros de una manera u otra, nosotros vamos a tener y vamos a dar el empuje para que nuestro trabajo pueda salir de manera internacional. Muy bien, entonces les deseo la mejor suerte del mundo, que le pongan todas las ganas, la onda, que no pierdan ese buen humor que siempre tiene que estar a pesar de las circunstancias, a pesar del amor, del desamor, de estar neutro, de recibir o no recibir carpetas. Es importante que mantengan la buena onda, ¿no? Y que ustedes puedan salir adelante. Así que, por favor, están completamente abiertos aquí el Zoom, los micrófonos, el programa, todo de Una Noche Contigo para apoyarles siempre. Correctísimo, te agradezco mucho, en realidad, como te dije al principio, qué excelente que existan este tipo de espacios para que nosotros como artistas podamos presentar el trabajo, podamos presentar todo lo que plasmamos, tal vez en los ensayos, en una sala de grabación, todo este trabajo, qué bueno que se puede materializar a través de tu programa, a través de estos espacios que en realidad nos hacen tanto bien a los artistas ecuatorianos. Con todo el gusto del mundo, por favor, cuando tengan nuevo material, cuando tengan todas las redes sociales completas, cuando quieran promocionar la foto, todo lo que ustedes quieran, estamos completamente a las órdenes, porque tenemos que apoyarnos entre nosotros para que todos estos productos, como ustedes dicen, que sean de exportación, pues se den a conocer. Así que para nosotros es un gusto completo, chicos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Para nosotros es una gran oportunidad poder mostrar nuestro trabajo, todo lo que estamos haciendo a través de medios importantes como el suyo. Les agradecemos muchísimo. Muy bueno, bien, sí, chicos, les voy a dejar en la despedida gracias. Cada uno. Sí, sí, muchísimas gracias por el espacio. Mándame. Que lo digas, nomás, di lo que vas a decir, tranquilo. Que muchísimas gracias por el espacio, de verdad, de todo corazón, he estado muy contento de haber podido estar aquí, súper chévere. Y bueno, que el público no nos saque de su mente, porque la canción les va a encantar. Muy bien, ahora les voy a dar el espacio que siempre me piden, por favor, el de los saludos, no sé si quieren repetir las redes sociales, todo, por favor, para que no se les olvide. Por supuesto. Por favor, a todas las personas que estén conectadas en realidad en este momento, no se olviden de apoyar al artista ecuatoriano, que tenemos mucho, mucho talento, tenemos un trabajo de proyección y en este caso pues no pasa por desapercibido nuestro trabajo. Como Katmandú, lo hemos hecho con todo el amor del mundo. No se olviden de compartir, de escuchar, de visualizar, de bailarlo, de cantarlo, de hacer absolutamente todo con este tema. Y dedicarlo, por supuesto, con este tema, No Me Saques de Tu Mente, de Katmandú. Chicos, les doy las gracias infinitas por permitirnos este espacio y no se olviden de No Me Saques de Tu Mente. Muy bien, el resto también, aprovechen los saludos, luego. Bueno. No hay chance, hágale. Bueno, quiero enviar un fuerte saludo para toda esa gente que nos está apoyando a través de sus mensajes de apoyo, alicientes que nos envían todos los días. Bueno, es precisamente por todo ese apoyo, por toda esa consideración que tenemos, que seguimos buscando nuevas formas de entretenerlos, de hacer que dediquen sus canciones, de que pase un momento especial, una tertulia, quizá una noche de panas. Entonces, queremos dar un fuerte saludo para todos ellos. Bueno, pues de igual manera, saludar a todas las personas que nos han apoyado desde el inicio hasta ahora, por todos los mensajes tan lindos que nos han llegado de apoyo, también a las personas que nos han pues criticado de igual manera, muchísimas gracias, las recibimos muy bien, y bueno, pues esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que estemos por aquí. Muy bien, entonces comprometidos, por supuesto, para venir cuando ustedes deseen completamente. Así que este fue el espacio que tuvimos el día de hoy de nuestra estrella de la noche. En este caso fueron 3 estrellas seguidas a, bien yo, 3 estrellas en un mismo programa. Me gusta la idea. Así que agradecemos mucho a Francisco, a Lenin y a Eduardo por estar en esta noche con nosotros. Ellos son Katmandú, así que prepárese, póngase pilas, que se vienen cosas súper chéveres para que los escuchen. Así que se va a estar. Usted ya sabe dónde lo escuchó, aquí en Una Noche Contigo, por la radio de la Casa de la Cultura. Nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más del programa. Gracias, chicos, cuídense mucho. Gracias. Gracias. Tienen que despedirse hablando, chicos, de radio, pues. Si usted me manda la manito, nomás no se oye. Ay, es verdad, por Dios. Qué bonito. A ver, chicos, otra vez. Gracias, chicos, buena noche. Bueno, que estén muy bien. Muchísimas gracias, esperamos de volver por acá. Muchísimas gracias. Y no se olviden del tema, No Me Saques de Tu Mente. ¿Quién diría? ¡Qué ironía de la vida! Y ahora juntos, And Eric Ibarra, Katmandú. Nuestra historia no se fue, más de 1000 veces me rehusé en entender este destino que me llevó a otro camino. Y aunque tanto le juré que en verdad yo sí te amé. Estar en ti es mi atadura. Tus mentiras no convencen. Con el tiempo se desvanecen. No contesta mis llamadas, aunque lloras en tu almohada. Pensando en mí ya estás mojada y yo soñando en tu llegada. Sé que no me sacas de tu mente. Tu corazón aún me siente. Ya tu razón no es consciente. Porque te fuiste de futuro no prohibido, ¿cómo hago si no te olvido? futuro no prohibido. ¿Cómo hago si no te olvido? Estas ansias locas, me muero por besar tu boca, beber en ti gota a gota este trago que me alborota. Pero el deseo no sale de mi mente, el néctar de tu alma ardiente, el despertar de tu hermosura, sentir tu cintura, yo pierdo la cordura. Andar en mí es una locura, estar en ti es mi atadura, tus mentiras no convencen, con el tiempo se desvanece, no contesta mi llamada. Pensando en mí ya está mojada y yo soñando en tu llegada. Sé que no me sacas de tu mente. Tu corazón aún me siente, ya tu razón no es consciente. Porque te fuiste de repente, con un futuro no prohibido. ¿Cómo hago si no te olvido? Contigo. Y se nos acaba el tiempo, ya no alcanzamos a nada, como siempre, habla de más el señor Luis, no deja de ver el resto. Se acabó el programa. Daddy. Nunca hablo yo de más, yo hablo lo justo y necesario. Usted es la que se explaya y me dice, hoy vamos a hablar 5 minutos y terminamos hablando 30. Yo no sé cómo lo logro, yo no sé cómo no se cansa y toma agüita antes de... No puedo creer. Pero bueno, felices de estar con ustedes un miércoles más. Ya no nos vamos a ir, ya vamos a hacerlo semana a semana. Así que, por mi parte, les deseo lo mejor en este resto de semana. Y les mando un abrazo enorme. Por favor, cuídense, doble mascarilla, que el Delta está aquí. Por favor, cuídense mucho. Mi nombre es Gris Cadena, les mando un abrazo. Adiós. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.